91.1 FM. ¿Te gusta más, Maná o Caifanes? Tu voto es por quién. 322-268-1212 y regálame dato curioso de alguna de estas bandas. ¿Qué dato interesante e importante tienes acerca de estas bandas? A los mejores les voy a entregar su pase doble para que nos acompañen el 27 de noviembre en el primer aniversario de Veracruz Estéreo. Este primer round lo hacemos en una presentación de Todo Llantas. Si estás buscando la camioneta ideal para pasear o disfrutar con su familia, ahora Todo Llantas tiene, para los mejores oyentes de Veracruz Estéreo, tiene la información de entregarles que ahora existe Todo Autos. Todo Llantas te trae el vehículo o camioneta que estás buscando con Todo Autos. Síguenos en redes sociales como Todo Autos-Pay. O escríbenos al WhatsApp 320-262-5507. 320-262-5507. Ahí puedes encontrar tu mejor camioneta, tu mejor vehículo. Ahora con Todo Autos, respaldado por Todo Llantas Pereira. 10:32 minutos. Vamos a recibir oyentes que están ya con nosotros participando por aquí a esta hora de la mañana. Por aquí nos mandan algo acerca de Itzy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Ahorita vamos a leerlo, Gabriel González, que nos comparte algo especial. Por supuesto que voy a viajar, dice nuestro oyente de Támesis, Antioquia, que se gana su pase doble. Buenos días, creo que no hay comparación para estas agrupaciones, pero ambos son muy buenos. Mi voto es por Maná. Perfecto, muchísimas gracias por participar. ¿Quién por aquí con nosotros? Buenos días. Buenos días, Veracruz Estéreo Clásico, siempre un saludo para Gustavo y todo su equipo de trabajo. Gracias. Desde Ortopédica San Carlos, mi nombre es Andrés. Mi voto es por Caifanes. Todos estamos con Caifanes. Excelente ring. Y un saludito para todos los muchachos de taller. César, Cristian, Pluma Blanca, José, Mauricio y Freddy. Quien les habla, Andrés. Y también un saludo para las chicas de administración. Veracruz Estéreo, la mejor. Un abrazo, Andrés. Gracias, mi hermano, siempre por estar conectado a Veracruz Estéreo. ¿Quién más por aquí? Buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les habla Jorge Soto. Hola, Jorge. Acá en sintonía desde la vereda Corozal, municipio de Villa María Caldas, a una hora y media de Manizales. ¿Qué notas? No, mi voto va por Caifanes, mil veces Caifanes. Listo. Y si pueden colocar pues la Negra Tomasa, excelente. Bueno, yo creo que estamos siempre en sintonía con Veracruz Estéreo, la mejor emisora de todos los tiempos. Un abrazo, feliz día. Feliz día para ti también, hermano. Gracias por acompañarnos y estar conectado a Veracruz. Casi le pego, esa canción está en el mismo álbum de Thriller. Mi voto es por Maná. Saludos, Alejandro Milán. Listo, muchas gracias, mi hermano. Ah, bueno, eso tuvo que ser de lo de las 15 máximas con nuestro compañero John Jairo Muñoz. Por aquí nos dicen, a ver, Tavo, buenos días. Mi nombre es Andrés Ramírez desde Pereira. Mi voto es por Maná. Y como dato curioso, el 10 de febrero del 2016, Maná recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. Los integrantes recordaron que 20 años atrás, el primer concierto que dieron en esa ciudad, los organizadores les pagaron con cervezas. ¡Qué buen dato! ¡Súper bacano! Gracias, Andrés Mauricio, por participar con nosotros. Está muy duro, dice otro de nuestros oyentes. Los dos grupos son geniales. Esperemos que avance más el programa y decidimos. Listo, Angelita. Gracias por participar. ¡Hola, buenos días! ¡Buen día, mijo! ¡Hola! Mi voto es para Maná. Un saludo desde Pereira y para todos los guardas de seguridad de Cotra, el CTA. Maná me trae recuerdos de esa serie colombiana de pieza a cabeza. Ah, qué nota. Toda la música que colocan en esa serie era de Maná. Súper bacana fue esa serie, yo no me la perdía. Es más, en ese tiempo yo estaba pensando en estudiar actuación y quería ser parte de esa serie que se llamaba De Pieza a Cabeza. Muy bacano que fue, que tenía que ver, era El Gato. Aparte de eso, estaba por ahí Pablo, que era el que más... jugaba ahí en el equipo. Bueno, súper bacano. Muy chévere que fue ese programa llamado De Pies a Cabeza. Muchas gracias por participar. Hola, soy Luisa. Mi voto es por Caifanes. Dato curioso de Caifanes es que era un elenco de televisión mexicano. Perfecto. Dice Luz María, nos envía unas manitos por aquí. Gracias. Hola, muy buen día. Yo sé que el dato... Yo no sé si el dato sea curioso, pero el baterista de Maná, Fer, es de origen colombiano y me gustan los dos. Pero mi voto es para Caifanes. Un saludo muy especial. Gustavo, buenos días. Buenos días, Veracruz. Tocallito, habla Gustavo, el 426 de los Amarillitos de Pereira. Mi voto es por Maná. La buena. Un abrazo, hombre. Gracias a mis muchachos de La Mancha Amarilla que siempre están conectados a Veracruz. Por ahora voy a continuar entregándoles más música, más clásicos en estas maratones que compartimos para los mejores oyentes. A esta hora en Veracruz Estéreo, Gustavo Roldán con maratones de música. ¿Y qué tal si nos disfrutamos esta muy buena canción? Para hoy martes está precisa. Canciones como esta escuchas al mediodía en Pausa con Veracruz y por supuesto todas las noches en Música para Soñar Después Despiertos, que hoy regresa con toda. Juli Juli, el Negro Caro y quien les habla, Gustavo Roldán. Vamos a estarles acompañando a partir de las 9 de la noche. A las 10 de la mañana, 36 minutos, Elton John. Esto se llama Sacrifice. Buenos días. Each man when jealousy burns. Cold, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no en Veracruz Estéreo. I'm sure. Vengo ya a recibir a mis oyentes que están con nosotros en el 322-268-1212. ¿Por quién es su voto hoy? ¿Por Caifanes? ¿O sencillamente lo vamos a entregar a Maná? Ustedes participan, me entregan su dato curioso y por supuesto pues van a participar por la entrega de pases dobles para que me acompañen este próximo 27 de noviembre. Vamos a estar con todos los DJs de Veracruz, aterciopelados, Kraken, rebobinados. Vamos a tener sorpresas para nuestros oyentes, además muchos regalos porque juntos vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Nacimos el 3 de diciembre del año 2020, lo celebraremos este 27 de noviembre. Y ustedes nos van a acompañar para que juntos disfrutemos esta gran fiesta que trae Veracruz. Aquí está Michael Jackson. Spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. En Veracruz, todos somos amigos. No importa el lugar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @ Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo Clásico. La emisora de los clásicos siempre es Veracruz Estéreo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Gracias a los oyentes que participan. Dios mío, tengo este WhatsApp a reventar. Buenos días, Veracruz. Mi nombre es César Augusto. Los saludo desde Pereira. Mi voto es por Caifanes. Angel, hola, buenos días. Buenos días, Gustavo. Te habla Ergen desde acá, desde Jardín. Mi voto es por Maná. Y si pudieras colocar la cancioncita Fundido en un rincón de Maná, listo. Muchas gracias. Listo, perfecto. Gracias por participar. Maná, Maná. Y si puedes hacerme el favor de Hechicera. Mil gracias. Perfecto. Daniel, buenos días. Buenos días, Gustavo, desde Chinchiná. Mi voto es por Caifanes. Perfecto, listo. Hola, buenos días, Gustavo. Hoy mi voto es por Caifanes. En sus inicios, una importante disquera le negó a Caifanes un contrato bajo el argumento: aquí vendemos discos, no ataúdes. para que vaya hirviendo como todos sufrimos cosas para poder progresar. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edwin. Mi voto es para Caifanes. Excelente agrupación. Saludos desde la ciudad de Manizales. Súper, gracias a los manizalitas que a esta hora están conectados. Saludos desde el cementerio San Camilo. Votamos por Maná, la mejor banda. Camila y Antonio escuchándolos. Hola Camila, hola Antonio, qué nota, gracias muchachos por estar conectados a Veracruz Estéreo. Mi voto 100%, Maná, saludos desde las oficinas de Autigas. Un abrazo, qué nota Antonio, gracias mi hermano. Ah no, esta es Marce, más bien, listo Marce. Buen día, me pueden colocar, aunque no sea conmigo, de Bumburi. Buen día, mi voto es por Maná, excelente emisora. Gabriel, buenos días. Buen día, Veracruz Estéreo. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Gabriel. Gabriel Ramírez desde Arauca, Caldas. ¿Qué nota? Escuchándolos como siempre. Mi voto es para Maná. Aunque me gusta mucho Caifanes también, pero mi voto esta vez es para Maná. Listo, perfecto, Gabriel. Gracias por participar. Más oyentes, 322-268-1212. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Veracruz Estéreo. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Reportando sintonía, Elvin, desde acá de Pereira. ¿Qué nota? El día está suavecito. Mi voto es por Maná, excelente banda. Y claro, se recuerda no mucho de pies a cabeza. Ahí estaba Pablito, ajá. Violeta. Violeta, sí. El viejo Willington Ortiz. Uh-huh. Willington Ortiz. Futbolista, sí señor. Gran jugador de fútbol. Feliz día, Dios los bendiga. Amén, a ti también. Qué buen dato. Hola, soy Jenny, estoy en sintonía, como siempre, desde Dos Quebradas. Mi voto es para Caifanes, que tengan lindo día. Mario Sierra, buenos días. Hola, buenos días, Tavo. ¿Cómo amaneces? Saludos desde Corozal, Sucre. Corozal, Sucre, no joda mi manazo. Costa Atlántica, Costa Caribe. Dándoles un saludo bien grande para ustedes y un abrazo enorme. Me gustaría escuchar una canción de Maná que se llama Labios Compartidos. Labios Compartidos, perfecto. Gracias, un abrazo para todos. Veracruz Estéreo, clásico siempre. ¡Qué nota! Mario Sierra, desde Corozal, en Sucre. Allí también escuchan Veracruz Estéreo. Buenos días, en sintonía con la emisora, todavía sin señal de radio. Aunque mencionaron La Negra Tomasa, me recuerdo la temporada cuando estaba en quinto de primaria y fue lo primero que escuché de Caifanes. De Maná, sinceramente, solo me soporto dos canciones. De resto, me da la misma pereza que Arjona. Especialmente los álbumes en concierto. Por lo tanto, mi voto es por Caifanes, Fernando Londoño. Buenos días, mi nombre es Jorge Iván, con la sintonía de Veracruz desde muy temprano. Felicidades por esta programación tan excelente. Mi voto es por Maná y si pueden ponerme cachito, se los agradezco. Oscar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Osquitar, buen día. Tadito Roldán, bendecido día. Amén para ti también. Escucharlo de nuevo y gracias por esa compañía siempre de nuestra Veracruz Clásico siempre. Definitivamente y sin dejar de reconocer el gran talento de los integrantes de la banda de Maná, Caifanes se gana ese rino hoy. Temas como Ayer me dijo un ave y el que acabo de sonar de nubes son temas muy especiales y con unas letras muy bacanas. Bendecido día, Tao. Lo mismo para vos y gracias por estar conectado a Veracruz. Voy a hacer una pequeña pausa, les pido que no se muevan, ya regreso con todos ustedes y venimos para seguir escuchando a nuestros oyentes y presentándoles más round en este ring de Veracruz entre Caifanes y Maná, que son los enfrentados en esta mañana. Hola amigos, les habla Memo Orozco de Sábado Felicitos y los invito a que nos subamos en el metro este viernes a las 6 de la tarde. Van a entrevistar a Pierre Locatelli con el 348, segundo piso de sensor, Alfredo Barroso, George Pérez y Calaveres Agricuagula. Si no los conocen, fueron estrellas. Bueno, dicen ellos que fueron estrellas. Y sobre todo, recordaremos con Juan Diego Latorre y John W. cómo era la vida hace mucho, mucho tiempo cuando la radio se encontraba en un completo caos. Súbete en el metro, viernes 6 de la tarde. Un nuevo viaje, un nuevo recorrido. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre.

viento cayó, tendrá una razón. Todo lo que lleva no vuelve más. En un rayo de amor, en olas de dolor, donde más se quema el corazón. Año 1993, de ese año es esta canción que viene incluido dentro del álbum, ¿cómo le decimos? ¿3980 Vilma Palma o 3980? Y esta canción se llama Verano Traidor. 11 de la mañana, 5 minutos, estamos presentando a esta hora las maratones de música y a esta hora estamos con el Ring de Veracruz. Todos los martes y jueves, Gustavo Roldán presenta el Ring de Veracruz Estéreo. Sí, señores. Participa y gana muchos premios con la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Vamos a estar entregando boletas dobles para que estén con nosotros en nuestro primer aniversario. Aterciopelados, Kraken, Rebobinados y los DJs de Veracruz. Allí vamos a estar celebrando este aniversario por todo lo alto. Vamos entonces a presentarles a esta hora otro round de este Ring de Veracruz con dos super canciones. Viene Maná con otro de los clásicos que no faltan, Las Horas Loca. Otro de los clásicos que la gente se baila y se brinca cuando uno lo pone en alguna fiesta. La canción se llama Me Vale. Y luego viene Caifanes con La Negra Tomasa. Dos canciones para seguir presentando estos rounds en el ring de Veracruz Estéreo. Tu emisora de clásico siempre. ¿Cuál es tu artista favorito? 322-268-1212. ¡Échale, vampiro! 91.1 Clásicos siempre. esa negra linda me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Dos super canciones. Una se llama La Negra Tomasa, que estamos escuchando de fondo, Caifanes, y la otra es Me Vale de Maná. Dos super canciones de nuestros artistas que tenemos enfrentados en este ring de Veracruz, este round, en una presentación de La Pradera Sushi Bar. La Pradera Sushi Bar tiene hoy sus puertas abiertas. Y por supuesto, si quieres asistir a La Pradera Sushi Bar, lo único que tienes que hacer es hacer tu reserva en el 317-464-4435. Si quieres ir hoy a disfrutar después de las 3 de la tarde de un rico y delicioso plato de sushi, por compras superiores a 50,000 en el sitio, hoy te van a entregar medio salmón skin completamente gratis. Si te gusta el sushi, ¿qué esperas para visitar La Pradera Sushi Bar? 317-464-4435. Saludo para mis amigos del Semillero Deportivo, que a esta hora están ahí también conectados a Veracruz Estéreo. Un abrazo especial para ellos, hombre. Hacer deporte es algo bien importante. Así, John Jairo, Juli Juli y Gustavo, a comprar bicicleta para que los fines de semana nos unamos al Semillero Deportivo y la pasemos muy bacano disfrutando del buen deporte. Eso sirve mucho para la salud. Vamos con oyentes en el 322-268-1212 que están con nosotros. Uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este WhatsApp? Felipe, o más bien Ferney Arias, dice: hola, buen día. Mi voto es por Caifanes. Muchísimas gracias. Gustavo, mi voto es por Maná. Mi nombre es John, sintonía desde Anserma Caldas. Muchísimas gracias. Y si se puede, regálame un tema que se llama Me Vale. Listo, acaba de sonar. Oscar Giraldo dice: buenos días, Tavo. Te habla Oscar Giraldo. Mi voto es por Maná. Dato curioso, el nombre Maná lo escogieron según Alex, teniendo en cuenta el significado que le dan los polinesios, que es energía positiva. Veracruz, la mejor. Eso está bien que investiguen. Hola, buenos días. Tavo, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Para saludarlos desde aquí, desde Cocorná. ¿Qué nota? Escuchando el programa, muy bueno, excelente que lo retomaron. Para contarle que con Maná me di a conocer con la que ahora es mi esposa, 13 años atrás. No jodas, ¿qué le dedicaste? Afortunadamente la pude invitar a un concierto que estuvieron en la ciudad de Medellín. Sí. Entonces ya sabrás para quién es nuestro voto, si se puede contar doble. Muchas gracias, feliz día y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, hombre. Yo también los estaba extrañando mucho. Andaba por allá trabajando fuertemente para que siga funcionando súper bien nuestra emisora. Sí, un dato curioso, el cantante británico Phil Collins de la banda Genesis no se baña y por eso se divorció de la señora. Ah, bueno, no entiendo qué tiene que ver Phil Collins con lo que estamos haciendo ahorita, pero gracias, Juan Alejandro, por tu dato. Hola, buenos días. Javito Roldán, buen día, parcerito, para reportarle sintonía desde aquí, de Mercasa, Carlos Sánchez. ¿Qué nota, Carlitos? Y para darle mi voto por Caifanes, Tabito. Listo. Veracruz Internacional, la mejor, Tabito, y un temita de Caifanes, Mátame que me muero. Listo. Gracias, Tavo. Muchas gracias a ustedes por participar. Vamos a seguir disfrutando de más clásicos en esta buena mañana. Recuerden que estamos en una presentación de la Casa de la UPS. La Casa de la UPS. Que tus equipos electrónicos no estén desprotegidos ante las tormentas eléctricas y cortes de energía. Comunícate con nosotros para asesorarte y ayudarte a proteger tus equipos. La Casa de la UPS. Ofrece desde UPS pequeñas para un solo computador, UPS medianas y grandes de acuerdo a tu necesidad, UPS monofásicas, bifásicas y trifásicas en las mejores marcas, Power Energy, APC y Liberty Vertiv. Encuéntranos en www.casa.ups.com. La Casa de la UPS en maratones de música. La Casa de la UPS. Y sigo disfrutando con ustedes de más clásicos. Aquí está Roy Orbison. Esta canción se llama Pretty Woman. 11:18. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Estéreo 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Hoy tenemos una mañana muy rock en nuestro idioma, ¿no? Mano Negra con Mala Vida. Sonando por Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Buenos días para todos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Veracruz Estéreo 91.1. Veracruzestéreo.com para todo el mundo. Clásicos siempre. Clásicos siempre. Sí, gracias, don Felipe Arias. Si no estoy mal, este fin de semana estaremos en el programa de Grandes de Fin de Siglo. Como invitado estará aquel hombre que creó Frisbee. Lo vamos a tener como invitado este próximo sábado en el programa Grandes de Fin de Siglo con Felipe Arias, para que no se lo pierdan, todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Tengo más oyentes antes de presentarles otro round en este ritmo. Y buenos días, Tavo. Saludos de parte de Unidos por el Rock. Curiosidades sobre Caifanes. En San Luis, Potosí, un 18 de agosto del año 1995, en que Caifanes toca por última vez. Una de las curiosidades en que es que Alejandro Markovich se despide del público tocando con su guitarra la canción Sabor a mí, en una especie de desafío hacia Soul, quien abandona el escenario sin dar marcha, sin dar mucha atención a lo que está haciendo Alejandro y de los intentos de su hermano de cineasta, Carlos Markovich, por reunirlos en el escenario, cosa que no sucedió. Al final del evento, este mismo tomó el micrófono diciendo, Caifanes se acabó. Y esta es la más conocida sobre Maná. La canción En el Muelle de San Blas está inspirada en la historia real de Rebeca Méndez, que estaba comprometida con el pescador Manuel. Un día él tuvo que partir al mar y nunca regresó, pues aparentemente fue víctima de un huracán. Rebeca decidió esperar a su amor vestida de novia hasta su muerte en el año 2012. Muchas gracias, Tavo. Un excelente y bendecido resto de día de parte de todos Unidos por el Rock. Aquí se les quiere mucho, muchachos, y saben que cuentan con Veracruz Estéreo. Un abrazo para todos Unidos por el Rock. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos y mi voto es por Caifanes. Un saludo para Coco en Galicia, allá en Pereira. Hola, buenos días. Buenos días, mi Veracruz, reportando sintonía desde acá de la vereda Manzanares, en Manizales. ¿Qué nota? Mi voto es para Maná. Muchas gracias, excelente emisora. Siempre la escucho, muchas gracias. Dios lo bendiga, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, mi voto es por los manitos, Maná, perfecto. Carlos A. López dice, buenos días, Tavo, mi voto es por Caifanes. Guillermo Ramírez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Guillermo Ramírez de Anselma Caldas. ¿Cómo estás, Guillermo? Las dos agrupaciones están elegantes, pero mi voto es por Maná. ¿Qué tal si me regala No ha parado de llover? Muchas gracias. Un feliz día. Chao, chao. Chao, pues. Un abrazo y gracias por estar conectado. Hola, Mónica. Dice Mónica, hola, gente de Veracruz. Mi voto es por Caifanes. La célula que explota, por favor. Gloria, buenos días. Chao, buenos hola. Días. Hola. Esperanza Valencia de Palestina. Feliz, feliz con la emisora, con tan bella música. Mi voto es por Caifanes. Aquí no es así, por favor. Listo. Gracias, Esperanza, por estar conectado a Veracruz, reportando sintonía, y mi voto es en blanco. Los dos son súper. De nuevo, gracias por recordar mi juventud. Ese voto me parece genial, ¿no? Mi voto es en blanco. Primera vez que lo escucho, tocayo. Un abrazo, gracias por participar. Hola, buenos días. Veracruz, muy buenos días. Buenos días. Mi voto por Maná. Caifán es excelente también, pero mi voto por Maná. Eso está muy reñido. Casi le pueden colocar Mariposa Traicionera. Desde aquí es de Pereira. Con Leo. Veracruz, la mejor. Buen día, bendiciones. Un abrazo, gracias. A la próxima le bajas un poquito más al radio para poderte escuchar mejor. Hola, buenas. Chao, buenos días desde París, en Bello, Antioquia. Qué bien. Te saludo para mi Caifán Estado. Te pregunto. Dime. ¿La aplicación se puede escuchar gratis por internet? Bueno, aquellas personas que tienen Claro Música, hace algunos días mandé el correo a Claro para que hicieran un pequeño ajuste, un cambio. No sé si ya lo habrán hecho, pero las personas que tienen Claro y ingresan a Claro Música, perfectamente la pueden escuchar sin consumir datos. Todas las demás aplicaciones consumen datos. Eso es para que lo tengan muy presente. Listo. Un abrazo, hermano, para ti allá en la ciudad de Medellín, en el barrio París. Ángela dice, Ahora sí, mi voto es por Caifanes. Un dato curioso es que en un comienzo iba a ser un grupo español porque no veían mucho futuro al rock en México, pues ya lo habían intentado y no les había funcionado. Angelita, gracias por participar. Hola, buenos días. Buenos días, muchachos. Deportando Sintonía, el día de Pereira, Villaverde. Mi voto es por Maná. Y dice por acá, y si porfa me colocas el tema Mi Religión, gracias y qué emisora, me hacen muy feliz, en serio me hacen muy feliz. Qué rico, gracias por participar. Buenos días, mi nombre es Luz desde Pereira, mi voto es por Caifanes, quiero escuchar Afuera. Listo, vamos a ver qué pasa. Por ahora vamos a presentar el siguiente round de este ring de Veracruz. A esta hora, en Veracruz Estéreo presentamos El Ring. Estos son los artistas que enfrentaremos. Bueno, seguimos con Maná y seguimos con Caifanes, dos grandes artistas que tenemos enfrentados en este buen ring que tiene Veracruz hoy a través de 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Aquí está Maná con la canción Rayando el Sol. Y luego viene Caifanes con No Dejes Que. Esta es Veracruz Estéreo, tu emisora, mi emisora, de clásico siempre. 91.1, clásicos siempre. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Yeah. 91.1 FM. Son dos muy buenas canciones, Rayando el Sol de Maná y Caifanes con No Dejes Que. Estas son las dos canciones que pues tenemos dentro de este round para que ustedes participen y nos dejen su dato curioso para que ganen sus boletas dobles y nos acompañen este próximo 27 de noviembre, donde vamos a estar celebrando nuestro primer aniversario. Allí en el Centro de Eventos Prestige estará ahí presente Veracruz, la emisora de los clásicos siempre. Germán Giraldo dice: muy buenos días, Tavo. Mi nombre es Germán Giraldo desde Bogotá. Mi voto es por Caifanes. Si me puedes poner, por favor, La Célula. Veracruz, clásico siempre. Perfecto, claro que sí. Hola, buenos días. ¿Quién con nosotros? Buenos días, mi nombre es Nelson. Gracias por esa gran música, esa sintonía de Veracruz Estéreo. La mejor, la mejor. Mi voto es por Maná. No solo porque tienen muchos álbumes, sino porque tocaron con la mejor diva de Colombia, Shakira. Shakira, Maná, espectacular. Gracias, Veracruz Estéreo. Me gustaría que colocaran algunos temas de Warren y de White Lion, que casi no los escucho. Perfecto. Suerte y gracias por todo. Un abrazo, gracias a vos, hombre, por estar conectado a Veracruz Estéreo. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Habla con Quique de Dos Quebradas, mi voto es por Caifanes. Listo, papá, perfecto, gracias por participar. Hola, Veracruz, buenos días, un saludo desde Supía, Caldas. Mi voto es por Caifanes, a ver si me ponen Negrita de la Unión. Muchísimas gracias. Jorge Ramírez dice, hola, Veracruz, soy Jorge Ramírez desde Apía, Risaralda. Mi voto primero, un tema de Maná para saludar en Andalucía Valle a Angie Paola Pérez, Rayando el Sol. Son los mejores, muchísimas gracias. Listo, ya esa canción sonó. Reportando sintonía desde Jardín, en Antioquia. ¡Qué bacano! Buenos días, mi voto es por Caifanes. Para pedir la canción, quisiera hacer alcohol. Muchísimas gracias. Listo, Germán Nieto, buenos días. Bueno, hoy quería hacer un aporte, pues no sé si será curioso, pero algún día en mi bar fue un cliente y me mostró una canción. ¿Sí? Donde el baterista de Maná, ¿sí?, es el baterista de esa agrupación. ¿Sí? Es una música totalmente diferente a la que ellos tocan. Soy Germán Nieto desde el municipio de Támesis y bueno, Veracruz Estéreo, siempre la mejor. Listo, muchísimas gracias por participar. Vamos a seguir disfrutando de más clásicos a las 11 de la mañana, 40 minutos. Aquí está Robin S. La canción se llama Show Me Love. Soy Gustavo Roldán y estoy hasta las 12 del día presentando maratones de música. Gracias a los oyentes que siguen participando. 322-268-1212. Vamos a leer más mensajes y voy a presentar el último round de este ring para que tomemos decisiones quiénes son los ganadores de las boletas y, por supuesto, para que tomemos decisiones de quién va a ser el ganador entonces de este RIN que tenemos hoy a través de Veracruz Estéreo. 11:43, Adrián dice: buenos días, Gustavo, mi voto es por Caifanes. Por allá en los años 90, una marca de gaseosa que era Conga y Soda, Whiz, trajo varias agrupaciones y entre ellas estaba Caifanes. La entrada era recolectar 20 tapas y tenía su botella para ingresar, o su boleta más bien. Gracias, Gustavo, habla con Adrián. El concierto fue en el estadio de Pereira. Listo, Adrián, gracias por participar. Víctor, buenos días. Hola, Víctor, ¿qué tal? La Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, Tavo Roldán, un saludo muy especial por parte de la Víctor y el show de la Víctor. Espectacular tu programación. Yo soy Veracruz VIP Veracruz. Un saludo para todos los oyentes de mi Veracruz del alma. Dios los bendiga y feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños a ti. Feliz, feliz cumpleaños, Veracruz. Te amo. Gracias, la Víctor, siempre por estar conectada a Veracruz Estéreo. Buenos días, mi voto es por Maná. Por acá dice Carmen: buen día, Tavo, mi voto es por Maná. Estuve en un concierto en Manizales en sus inicios y eso fue la locura, me imagino, ¿no? Juan Alejandro dice: buenos días, soy Juan Alejandro Gómez desde West New York. Mi voto es para Caifanes. Bacanísimo, la gente que está en el extranjero. Quiero saludar a mi amigo Carlos Salgado, Salcedo, más conocido como El Picaíto. Yo sé que él siempre se mantiene en sintonía ahí con todos sus empleados allá en Boston, Massachusetts. Un abrazo muy especial para ti, Carlitos. Te recuerdo mucho y seguro que hoy estaré regresándote la llamadita. Hola, buenos días. Qué buena energía, como siempre. Y qué buen enfrentamiento también el de hoy. Yo quiero votar por Caifanes, que acaban de tener un buen día y larga vida para el rock. Walter dice: buenos días, Tavo, desde Manizales, mi voto es por Caifanes, por favor, que suene Mátame porque me muero. Gloria López dice: hola, buenos días, Gloria López, desde Quimbaya, mi voto es por Caifanes, escuchándolo siempre. ¿Qué nota, César? Buenos días. Hola, Veracruz. Hola. Buenos días. Hola. Mi nombre es Sofía Ospina y mi voto es por Maná. Y quiero escuchar la canción Mariposa Traicionera. Listo, perfecto. Muchas gracias a ti, muñeca, por estar conectada a Veracruz. Me encanta que te encanten los clásicos. Hola, buenos días. Y buenos días. Días. Mi voto es por Maná, desde Pereira, sintonía. Parce, me puede poner Falta Amor, de Maná también. Buen tema, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ti por participar. A las 11:46, Veracruz, buen día. Mi voto es para Caifanes, la mejor. Los mejores de México y un tema de ellos, si se puede, porfa, La Célula que Explota. Giovanni dice: buenos días, Tavo, nuevamente, difícil decisión, ambos son grandes, así que marco las dos casillas para que sea voto nulo. Perfecto, vamos a ver entonces a quiénes vamos a estar enfrentando o cuáles son las dos canciones para nuestros oyentes. Buen día, Tavo, como siempre, 24-7 con la mejor emisora del planeta, mi voto es por Maná. Lina desde Dos Quebradas, hola, buenos días. Buen día, le habla Carlos, mi voto es por Maná. Listo. Otra cosita, sí. Quisiera saber por qué en las últimas dos semanas... Ok, ¿qué me dices? Ha presentado tanta interferencia en la señal de la emisora. Hay zonas aquí en Pereira, por Cerritos, cerca Mercasa, pasando por Home Center, en donde la señal se va y queda totalmente muda o queda con... interferencia. Como si tuviera lluvia. Listo, gracias. Perfecto. Recuerden que nuestra señal viene desde el municipio de Quinchía, en Risaralda. Y pues se presentan algunas fallas, es lógico. Antes mucho cuento que lleguemos a muchas partes de Pereira. Dice por aquí Alejandra: Caifanes sin duda, Veracruz Estéreo, gracias por llegar a Pereira, definitivamente la mejor emisora. Ale Jaramillo, hola, buenos días. Chao, buenos días, reportándome aquí desde Nueva York. Sí, mi voto es por Maná. Y Maná me trae mucha alegría porque fue uno de los primeros conciertos que pude ver aquí en el Radio City en Nueva York, recién llegado. 26 años atrás y hasta ahora lo seguimos escuchando y cada año que vienen o cada que vienen aquí al Madison, vamos y lo vemos. Saludos a mi tierra Colombia. Listo, muchísimas gracias, un abrazo para ti allá en los Estados Unidos y por estar conectado a Veracruz. Vamos a presentar el último round de este RIN en Veracruz Estéreo. El RIN en Veracruz Estéreo. Aquí está Maná con Clavado en un bar, luego viene Caifanes con Afuera. Dos supercanciones en este round de Veracruz, en una presentación de Todo Llantas, que ahora tiene a Todo Autos. Ya vengo para entregarles más información, 11:48. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor. estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Puede rezar y de repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Existes solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Entrando por aquí porque me cogió la tarde para finalizar este espacio. Ya viene en pausa con Veracruz con Obando. Y a la una de la tarde, mini maratones de música. A las dos, Mauricio Cardona estará presentando Contacto Directo. Y a las cuatro de la tarde, Carlos Serna con más maratones de música. 11:57 minutos. Estas dos super canciones, Clavado en un bar y Afuera. Más oyentes por aquí, dice Tavo, ¿qué tal un cover que hicieron de Alicia Juárez y José Alfredo Jiménez? Te solté la rienda. Jorge, desde el burrito bandido. Muchísimas gracias. Carlitos Agudelo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Tabito. Buenos días. Aquí sintonizado desde Manizales. Caifanes, gran agrupación, pero esta vez mi voto es por Maná. Estamos al 100 desde Manizales. Excelente. Qué bacano, Carlitos. Un abrazo para ti, hermano. Gracias siempre por estar conectado a Veracruz y tan pendiente de todo. Buen día, Tavo, mijo. Saludos desde Concordia, en el municipio de Antioquia, en el departamento de Antioquia. Mi voto por Caifanes, un temita, La Célula que Explota, Juan Pablo Tobón Parra. Janet Vera dice, hola, buenos días, Tuluá Valle del Cauca, mi voto es para Caifanes y para escuchar Corazón Delator, de Cerati, muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿quién con nosotros? Hola, buenas tardes, les habla Alex Agudelo de acá de Dos Quebradas, mi voto es por Caifanes. Muchas gracias, la mejor emisora. Gracias a vos, hombre, por estar conectado. Buenos días, sintonía desde Santa Elena, en Antioquia. Mi voto es por Caifanes. Antioquia, definitivamente una sola radio online con Veracruz. Uy, no, Tavo, Maná es horrible. Qué tristeza que vaya a ganar. Ana María dice, hola, Veracruz. Ana María Giraldo, mi voto es por Maná. Dura decisión, Caifanes también me encanta. Un abrazo para todos, bendiciones. Cámbieme ese sticker, actualícemelo. Ah, listo, perfecto, claro que sí, con muchísimo gusto, lo que ordene mi general. Dice Diego Alberto, Gustavo, ¿qué más, hermanito? Soy Diego Restrepo, desde acá de La Estrella en Antioquia. Fiel con la sintonía y mi voto es por Maná. Lucero dice, hola, buenos días, me voy con Caifanes. Dice Cristian. Hola, Cristian, gracias por participar. Feliz día. Buenos días, Cristian, desde Manizales. Mi voto es por Caifanes. Mi voto es por Caifanes, dice Norby. Fran dice, se llama Bozoca. Es un... ok, perfecto. Gio Gutiérrez, que está con nosotros. Buenos días, Veracruz. Un saludo muy especial desde Pereira. Mi voto es por Maná. Muchas gracias. Aquí, Julián Bustamante. Listo. Fran también nos saludó por aquí. Perfecto. A ver qué dice Franco. Hola, Tavo. Hace un momento nos contaste al aire que ya estás gestionando con Claro para poder volver a escuchar la emisora a través de Claro Música. Entonces hice la prueba, pero aún no está activa. Para que porfa nos ayudes volviendo a escribir. Mil gracias. Claro que sí, Franco. Diego desde Santa Rosa de Cabal. Está con nosotros también Alex Morales. Bueno, se me quedaron estos mensajitos por aquí. Pipe dice, muy buen día, mi voto es por Caifanes, porfa. Detrás de los cerros. Jorge Enrique Jiménez, mi voto es por Caifanes. Bueno, señores, yo pienso que la situación quedó de la siguiente manera. Esto está muy reñido y yo creo que este ring o este round pues quedó muy, muy a la par, ¿no? Pero este ring lo vamos a entregar para ambos artistas. Yo creo que podemos darle la mano a los dos. Ya John Jairo se va a encargar de colaborarme y vamos a entregar 6 pases dobles. Ahí les va a llegar su mensajito para que ustedes nos regresen a nosotros su nombre completo con número de cédula a la persona que le escribamos. No es para todos, ¿no? Solamente vamos a entregar 6 pases dobles para que nos acompañen este 27 de noviembre en la celebración del primer aniversario de Veracruz. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme y gracias por siempre permitirme llegar a su pasacintas, a su radio, a su equipo de sonido. El Señor los bendiga como siempre, los llene de amor, paz, sabiduría, tolerancia, mucha paciencia. Y recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Pausa y ya viene en Pausa con Veracruz. Yeah. Hola amigos, les habla Memo Orozco de Sábado Felicitos y los invito a que nos subamos en el metro este viernes a las 6 de la tarde para entrevistar a Pierlo Catelli con el 348, segundo piso de sol, Alfredo Barroso, George Pérez Pérez y Calaveresa Grecoagulá. Si no los conocen, fueron estrellas. Bueno, dicen ellos que fueron estrellas. Y sobre todo, recordaremos con Juan Diego Latorre y John W. cómo era la vida hace mucho, mucho tiempo cuando la radio se encontraba en un completo caos. Súbete en el metro, viernes 6 de la tarde. Un nuevo viaje, un nuevo recorrido. Riding on the metro. ¿Sientes que tu carro no te obedece? Es hora de una alineación y balanceo en Todo Llantas Pereira. Separa tu cita 310-375-8986. 310-375-8986. ¡Soria! Luce el mejor guante para tus pies en el fin de año. Zodiac es moderno, tenerlos es tener. Si te gusta la velocidad, vive la libertad. Y expresa tus sentidos, se poseerá. Se empoderará de ti, de tu comodidad. Encuéntranos en Calarcá, Calzado Ciara, calle 38, número 2353. Anserma, 2 Tienda, carrera cuarta, número 1502. Un guante para tus pies. Zapato Zodiac, un guante para tus pies. Si hay algo que quieres como a tu familia, es tu carro. Y en Lucos y Accesorios Alejo, tienes todo lo que necesitas para mantenerlo full, elegante. Polarizados, accesorios 4x4, exploradoras LED, películas de seguridad, luces LED y HD, radios, cámaras, alarmas, parlantes. Lucos y Accesorios Alejo, carrera 12, 3150, WhatsApp 320-709-3367. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. A las 12 horas, Veracruz Estéreo tiene la opción perfecta para que entres en pausa. 60 minutos de grandes clásicos. En pausa. El programa perfecto para el mediodía en 91.1. Clásicos siempre. My heart, but still I had to play this painful part.

En pausa con Veracruz Estéreo. Con Veracruz Estéreo. Before, if you hear something late at night, Ahora, muchos clásicos. Entra en pausa con Veracruz Estéreo. Bajo la luz de la luna, siendo parte de esta buena programación del mediodía en pausa a través de los 91.1 FM, Los Rebeldes. Bajo la luz de la luna, me diste tu amor, ni tan solo una palabra. Una mirada bastó, oh, y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Bajo la luz de la luna hicimos el amor, tu cuerpo entre mis brazos.